hacer un brindis porque les vaya a todos muy bien. Y pero lo vamos a hacer cantadito, de esta manera, amigos. Tómese esa copa, esa copa de limón. Tómese esa copa, esa copa.